El proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres presenta Irradiando, inmersión, educación y música en la red a través de USMP 3D Radio. Hola amigos y amigas de USMP 3D Radio. Esto es Irradiando y música en la red. Desde ya les damos la bienvenida a todos ustedes. Este es un espacio producido y conducido por docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, ubicada en Lima, Perú. Y además formamos parte del proyecto de Mundos Virtuales de la USMP. Los saluda Eric Barrantes y hoy vamos a dar la bienvenida a Lourdes Pesquiera, quien se integra a nuestro programa en la conducción. Hola Lourdes, bienvenida a Irradiando. ¿Cómo estás? Hola Eric, hola amigos de Irradiando. Gracias por la bienvenida. Bueno, yo estoy muy contenta de incorporarme a este equipo, a este espacio, ¿no? Para hablar temas relacionados a las nuevas tecnologías, a su aplicación en la educación. Así es, y también saludamos a Víctor Torres, nuestro programador y administrador de la plataforma online, que como siempre nos acompaña en el programa. No olviden seguirnos a través del Facebook y Twitter, nos pueden encontrar como USMP 3D Radio. Ahí pueden participar con sus preguntas y también nos pueden hacer sus comentarios. Bueno, les cuento que hoy vamos a tocar un tema que puede sonar muy complicado, en sí lo es, pues se trata de la computación cuántica, ¿no? Muchos dirán, ¿qué es eso, no? Pero para comprender mejor este tema, felizmente tenemos a una gran invitada. Vamos a conversar con Dolors Capdet. Ella es natural de España, licenciada en periodismo, o sea que es nuestra colega, posgraduada en formación online, máster experto profesional en e-learning 2.0, posgraduada en conectivismo y conocimiento conectivo, máster en enseñanza y aprendizaje y posee un diploma de estudios avanzados en innovación curricular tecnológica e institucional. Pero eso no es todo, porque además es asesora de proyectos educativos, es coordinadora de NANEC en la Universidad de Valencia. NANEC significa Nuevas Alfabetizaciones y nuevos Entornos Cognitivistas. Es un curso abierto del cual también vamos a conversar ya con ella para que nos cuente de qué trata. Y también es consultora del posgrado Redes Sociales e Intercambio de Conocimiento en la Universidad Oberta de Cataluña. Un gran currículum, así que definitivamente es una invitada que conoce mucho de este tema. ¿Cómo estás, Dolors? Bienvenida al programa y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir con ustedes. Máxime siendo colegas, yo también me gradué, como bien ha dicho, en periodismo. Y en NANEC compartimos espacio con uno de sus colegas, con Max Ugaz, gran orador, por cierto, y gran amigo. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Dolors? Buenos días. Te saluda Lourdes. Bueno, para empezar, para hablar acerca de este tema, yo tengo una curiosidad, ¿no? Quería saber cómo te inclinaste o qué te llevó a especializarte en formación online, en e-learning y en abordar temas como la computación cuántica o el cuanticismo. Gracias, Lourdes. La verdad es que muy bien no sabría cómo contarlo. Yo me licencié en periodismo, estuve trabajando muchísimo tiempo en el área de comunicación, de hecho todavía conservo una parte de mi trabajo ahí, pero un buen día pensé que tenía que abrir un poco de horizonte y cambiar, y finalmente vi uno en la Universidad Oberta de Cataluña, es una universidad online, y hacían un posgrado, no muy largo realmente, de 90 horas, que explicaba lo que era la formación online. Y bueno, probé para ver qué era y para estar un poco pues al día y ver cómo se desarrollaba ese tipo de formación que a mí me parecía, bueno, casi real. Hice el curso y a partir de ahí pues me ofrecieron un trabajo como formador. Lo aproveché, era para Latinoamérica, dábamos formación a República Dominicana, Nicaragua y México. Fue una experiencia apasionante para mí y a partir de ahí quise saber un poquito más, fui investigando, fui trabajando, he colaborado con diversos centros y con el Colegio de Ingenieros Informáticos en Cataluña, donde les daba la formación, con la Universidad de Barcelona, con la Universidad de Valencia, con la UOC, también estoy colaborando con la Fundación CEDEC, hay distintos proyectos que he ido haciendo y todo eso me ha dado un cierto bagaje y siempre con la sensación de que sabía menos de lo necesario. Entonces siempre he querido ir un paso más allá. Eso me ha llevado a ver que hay nuevos desarrollos tecnológicos, cómo se están aplicando en el campo educativo y de alguna manera una cosa lleva a la otra y he llegado a la conclusión, o la conclusión han llegado primero otros, pero he aceptado que eso es así, que la evolución de la tecnología no es la que condiciona o no es la que debe condicionar el aprendizaje, pero sin embargo sí sirve para impulsarlo y para ampliarlo. Y esa evolución tecnológica, que hasta ahora ha sido muy muy grande, muy muy extensa, pues lo que nos lleva es a un callejón sin salida, porque para aumentar la capacidad y la eficacia necesita que se vayan reduciendo los chips, y los chips que son de silicio, si se reducen mucho más, se calientan demasiado y no dan resultados. Ello implica que hay un cambio de computación a la vista y un cambio de paradigma nuevamente tecnológico. ¿Cómo se aborda eso? Pues evidentemente están mantillas y digamos que el estudio de el por qué puede ser de esa manera y no de otra, o por qué ha de ser de esa manera o no de otra, es lo que me ha llevado a elaborar todo ese desarrollo en el cuanticismo. Viéndolo, y sí, como mencioné al inicio, ¿no? Tienes un amplio currículum y ahí se ve toda la preparación, toda la gran formación que has tenido y el dominio, ¿no? En estos temas sobre las nuevas tecnologías en esta sociedad de la información en la que vivimos. Vamos a hablar de la computación cuántica. Tú, bueno, tú llamas más que nada cuanticismo, ¿no? A esta teoría. Pero antes creo que, bueno, consideramos importante conocer un poco, el entender un poco cómo ha variado las formas de aprender, ¿no? Yo vi un video de un encuentro que hubo aquí en Perú, en Chimbote, al norte de Lima, de Virtual Educa, donde tú ahí explicas que las formas de aprender han variado con el tiempo. Nos gustaría un poco que nos puedas resumir, ¿no? ¿Cuáles han sido estas etapas? ¿Cómo ha ido variando la forma del aprendizaje? Pues desde la educación clásica, que era una educación evidentemente práctica, griegos y romanos creían en la autoridad del maestro y daban una formación adaptada a lo que se necesitaba. Eso quiere decir que en cada lugar las necesidades eran distintas y la formación también. De ahí pasamos a una educación basada en la fe. El cristianismo, por ejemplo, que ha invadido pues gran parte de la educación de Occidente. No es una formación, es una formación basada en creencias, no es basada en la práctica, como sería después en el Renacimiento ya con la educación basada en la razón, con el instructivismo de Brandt, o con el positivismo pedagógico ya en el siglo XIX, ¿no? Ahí en el siglo XIX, 18 y 19 es cuando se están gestando una serie de teorías que culminan a principios del siglo XX en el conductismo. El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que ha tenido mayor predicamento porque ha sido la más extendida y la que ha tenido mayor duración en el tiempo. El conductismo es una formación virtual, es una repetición de la, se basa en la repetición de la conducta y en la medición de resultados. Es decir, se estipula que eso es lo que hay que saber y hay que conseguir al final del periodo que se ha estipulado que se sepa eso. Se examina, es decir, hay una evaluación y unos pasan y otros no pasan, lógicamente. De ahí salió una nueva teoría que era el cognitivismo, que entendía que si bien es verdad que hay que saber unas cosas determinadas, también hay algún proceso en la mente que se le escapa al conductismo porque simplemente mide resultados externos pero no internos y a lo mejor era posible mejorar ese proceso. Sin embargo, el cognitivismo no varió sustancialmente el método, es decir, aportó que había algo que funcionaba distinto en el interior de la mente pero no modificó cómo hacerlo, no lo plasmó de ninguna manera, por tanto pasó bastante desapercibido. De ahí llegamos al constructivismo ya casi en la última década del siglo XX, los años 90. Y el constructivismo lo que dice es que aprender unos objetivos está muy bien, aprender unas materias determinadas está muy bien, pero que el método de aprender por repetición, no, porque cada vez hay mayor información y cada vez es más difícil poder procesarla toda y poder actualizarla a la medida, o sea, en la medida que se está actualizando, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, ¿no? Con los nuevos accesos a la información. Entonces, el constructivismo se basa en el aprender haciendo. Es decir, a medida que yo estoy haciendo algo, a medida que yo necesito algo, lo voy construyendo en una colaboración interpares y de ahí voy aprendiendo. Constructivismo tiene también un problema, y es que efectivamente se aprende en grupo y evidentemente todos hemos aprendido por imitación, como ya decía Bandura, o por observación de la conducta. Pero realmente, si el grupo es homogéneo, uno no aprende nada de los demás. Y si es demasiado heterogéneo, hay siempre alguien que se aburre porque no está aprendiendo nada y alguien que se aburre porque no está entendiendo nada, con lo cual la eficacia es bastante limitada. Sobre el constructivismo, nace una nueva teoría que es el conectivismo, de George Simmons. Conectivismo lo que está diciendo es que, efectivamente, todos aprendemos de todos. No, es una teoría, quizás la primera teoría, que no deroga ninguna de las anteriores, es decir, que no refuta ninguna de las anteriores, sino que las complementa todas. Podemos aprender por memorización, podemos aprender por colaboración, podemos aprender por cooperación. Lo importante es estar conectado con los nodos que detentan la información, sean nodos artificiales o sean nodos humanos. ¿Qué sería un nodo artificial? Pues un nodo artificial sería, por ejemplo, un slide, una diapositiva, o sería un vídeo, o sería, no sé, un blog, o sería un libro virtual. Esos son nodos artificiales que evidentemente contienen información, pero que por sí solos ellos no contactarán con nosotros, ¿no? Nosotros contactaremos con ellos. De todas maneras, las redes, que aboga el conectivismo por ellas, ¿qué hacen? Pues que todos podamos conectar con todos. Y donde no llegan los nodos de nuestro, digamos, los que están conectados en nuestro espacio, podrían llegar los amigos de los nodos. De manera que en 7 pasos, con la teoría de los 7 grados, llegaríamos a poder conectar casi con todo el mundo. Es una utopía realmente, porque eso requiere mucho tiempo en la red y no tenemos tanto tiempo disponible. Pero sí que es un primer paso hacia la mecanización o la automatización de estos procesos, que sí posibilita ya la computación, ¿no? Hay sistemas de agregación, hay mecanismos que de alguna manera te traen esa información. Bien, sobre el conectivismo, Dolores, tú mencionas que todo está conectado, ¿no es así? Que es un valor, que el valor en este caso está en la transmisión de datos. Y que sí. A mayor información, tú mencionaste una teoría que explica un poco que a mayor información hay mayor desinformación, ¿no? Porque hay tanta información que tanto tratamiento de datos, y el dato pues es la base de, los datos son la base de la información, y la información es la base del conocimiento. Hay demasiada información y se requiere por ello otro paso a la computación, ¿no es así? Ahí es cuando entra la computación cuántica, ¿es así? Cierto. Sí, lo que dice también el conectivismo es que realmente se basa en la teoría, es el primero que incorpora la teoría del caos y de la incertidumbre. Evidentemente, a mayor volumen de información, mayor volumen de desinformación o mayor volumen de incertidumbre. Es decir, hay tanta cosa que no sabemos cuál es la correcta y hay tanta cosa, digamos, alcanzable que no sabemos qué alcanzar. Eso, de alguna manera, nos hace ineficientes. Y esa ineficiencia es la que provoca el caos, y el caos es el que provoca la desinformación o la información no correcta. Todos hemos buscado una cosa en Google y nos ha aparecido 20 páginas y en ninguna hemos encontrado lo que queríamos. ¿Cómo es posible? Si hacemos bien la búsqueda, si ponemos bien la palabra, ¿por qué se nos abren 20 páginas y no obtenemos resultado que queremos? Igual está en el 72. Eso nos hace perder tiempo y no nos hace ganar eficiencia. Entonces, tiene que haber otro mecanismo, que es la inteligencia artificial, la que nos proporciona, digamos, de alguna manera, el dato más fiable. Hay nuevos sistemas, el software y el hardware están evolucionando continuamente. Entonces, están haciendo muchas pruebas y, de alguna manera, se ofrecen gratuitos porque son testeos de producto. Es decir, están utilizando estudios de mercado para ver qué producto funciona y qué producto no funciona. Uno de estos productos, por ejemplo, de software, es conociendo la información disponible de una persona, puede llegar a recomendarle un libro, un viaje, unas vacaciones, puede llegar a ser como su asesor, su asistente personal, ¿no? Claro, eso requiere que tiene una información y que sabe procesarla adecuadamente. Es decir, hay un programador o un grupo de programadores que ha hecho un algoritmo, es decir, un programita informático, que hace que toda esa información se conduzca de una determinada manera. Aplicada al campo de la educación, por ejemplo, hay unos experimentos que se están haciendo en este momento. Fue a finales del año pasado a través de la Universidad de Stanford y ahora con una nueva universidad virtual que se llama Udacity, que están manejando volumen de alumnos en Stanford, el laboratorio laboratorio de Ingeniería Informática de Stanford, manejó un curso de inteligencia artificial con 220.000 alumnos inscritos al tiempo. Se manejó todo a través de robot. No intervinieron para nada los tutores de manera presencial, sino simplemente ellos pusieron la información y el sistema en marcha y se graduaron, creo que fueron 25.000 que tuvieron el diploma y el resto no, porque unos abandonaron, otros no terminaron, otros no aprobaron, etcétera. Pero se manejó toda la información a través de robots. La industria, por ejemplo, lo que está haciendo es a través de minería de datos, está recabando todos aquellos datos que de alguna manera le interesan para sus estudios de mercado. Lo que ocurre es que esos datos no son todavía fiables, es decir, van en función de las demandas de las personas, pero no se optimizan tanto como el sistema podría optimizar si de alguna manera tuviéramos, digamos, más capacidad de procesamiento en varias líneas paralelas. Y eso nos lleva al cuanticismo, es decir, es la computación cuántica la que está hablando de universos paralelos, de aumentos de probabilidad, la que está hablando de alguna manera de aumentar la capacidad del procesamiento, ya que no se procesaría la información en bytes, sino en qubits, y se reducirían los tiempos de procesamiento en la raíz cuadrada de los tiempos actuales. Si habría que definir de una manera sencilla a la computación cuántica, ¿cómo podrías definirla? La computación cuántica lo que hace es que toma en cuenta referencias del macroverso y del microverso. Es decir, toma en consideración variables del universo visible y del universo invisible. ¿Cuál es el universo invisible? Por ejemplo, las bacterias, los microorganismos. Hay algo que a simple vista no nos aparece visible. Sin embargo, la computación cuántica lo toma en consideración porque parte de la base de que todo es un conjunto, de que todo es inseparable, de que no hay unas partículas, digamos, diferenciadas de las otras, sino que todo parte de un organismo inicial que se va expandiendo y fragmentando, pero que conserva las mismas características. Y todos forman parte de un todo, por tanto, todos están entrelazados. Y todo influye, aunque aparentemente tengan unas características distintas, influyen y han de ser tomadas en cuenta de la misma manera. Muy bien, vamos a seguir conversando con Dolores Cabdet. Estamos en el programa Irradiando, que se transmite por USMP3D Radio. Hoy estamos conversando sobre la computación cuántica. Ahora es momento de hacer un paréntesis para escuchar un tema musical. Así que, Dolores, también te invitamos a escuchar este tema. El artista de hoy es Jaime Cuadra. Él es un músico peruano y además es productor y comunicador audiovisual. En 1986... grabó su primer disco como solista titulado Jaime Cuadra, en el que fusiona el Latin Pop con música afroperuana. En 1993 grabó su segunda producción. Unos años más tarde funda Quadrasonic Ideas, su sello discográfico independiente, con el que lanza en el 2006 Cholo Soy, Peruvian Waltz, Chill Out. En este mismo año gana su primer disco de oro y marca un nuevo récord de ventas en el Perú. En el 2008 se convierte en el primer músico peruano en llegar a Hollywood, pues tres temas de su disco Cholo Soy se incluyen en la película de James Bond, Quantum of Solace. Estos temas fueron Regresa, El Provinciano y Cholo Soy. En esta oportunidad vamos a escuchar Cholo Soy. Vamos con la canción. Cholo Soy, Cholo Soy, Cholo Soy.

Estamos en el programa Irradiando, que se transmite por USMP 3D Radio. Acabamos de escuchar el tema Cholo Soy, del peruano Jaime Cuadra. Y ahora vamos a seguir conversando sobre la computación cuántica con Dolors Capdet, coordinadora y fundadora del curso NANET de la Universidad de Valencia. Así es, y bueno, continuamos aquí con la entrevista. Dolors, cuéntanos, ¿cómo va a revolucionar esta computación cuántica en la educación y el aprendizaje? ¿No? Porque si, como mencionas, ¿no?, la computación tradicional brinda probabilidades, la cuántica va a brindar resultados y va a lograr inmensas posibilidades. Cuéntanos cómo en el campo de la educación se va a aplicar. El cambio yo creo que va a ser fundamental. Hasta ahora estamos haciendo, por ejemplo, se va a notar quizás más en el campo de la investigación que en el de la propia docencia, aunque ahí también tendrá bastante incidencia. Por ejemplo, cuando estamos haciendo investigación, nosotros lo que hacemos es recrear que tenemos o para que salga la hipótesis que hemos planteado en nuestro trabajo. Es decir, estamos creando un escenario. Sin embargo, en la computación cuántica no podremos hacer esto. Esto será en segundos, en fracciones de segundo. Todo lo que queríamos saber, por ejemplo, imaginemos que estábamos haciendo una prospección médica. ¿Este medicamento sería aplicable para un paciente que tiene esta incompatibilidad? En un segundo sabríamos si sería o no, porque habría barajado todas las posibilidades y habría hecho un análisis de miles de historiales médicos y te daría la solución en un tiempo muy, muy, muy cortito. Por tanto, toda la investigación que actualmente se está haciendo y que puede durar un año o dos, quedaría reducido en un espacio muy cortito de tiempo. Y quien dice en medicina, pues dice en educación o dice en cualquier otro tipo de investigación. Es decir, tendríamos que plantear no la primera fase, sino la segunda fase de la investigación. Aquella que casi nunca llegamos a hacer porque la primera agota los fondos y la segunda ya nunca se plantea porque no suelen dar nuevamente fondos para investigación. La idea fundamental en todo este tema son los datos. ¿Cómo tratamos los datos y cómo analizamos los datos? La red, de alguna manera, es un conglomerado de datos nuevos, de datos efímeros y casi nunca estructurados. Es decir, los datos que puede haber, por ejemplo, en una red social, dos personas están conversando. Bien, esos datos quedan ahí, pero ¿quién los recoge? Una persona no puede estar pendiente de todas las conversaciones a la vez, no puede procesarlas de forma manual. Sin embargo, la minería de datos sí puede hacerlo. Registra y etiqueta de alguna manera y almacena toda esa información de manera que posteriormente la puede analizar. Toda esa entrada de datos que se hace por la acción del propio usuario mediante las redes sociales, blogs, audio o por transferencias de sistemas automatizados, por ejemplo las imágenes que nos envían por satélite, las transacciones comerciales que dejan rastro en la red, etcétera, permite que sea analizada de una manera analítica y también de una manera prospectiva, ¿no? Analítica porque analiza la influencia que tiene Interpares sobre un producto o una situación, detectar cuáles son los nodos influyentes y cuáles no, contextualiza las acciones, ya sea por datos geográficos, culturales, y de alguna manera conforma una cultura determinada. Una cultura que debe ser trasladada a la educación y que en la que la educación no puede permanecer al margen. ¿De acuerdo? Y luego una perspectiva, porque de alguna manera permite detectar tendencias futuras para poder anticiparse a la acción de una manera competitiva. Competitiva en el sentido de eficiente, ¿no? Todo este material que se puede obtener de aquí, siempre cuando lo analizamos de una manera manual, lo hacemos en función de nuestros conocimientos previos. Es decir, preparamos los algoritmos para que dé ese resultado o ese tipo de resultado. No estoy diciendo que manipulemos resultados, ¿eh? Estoy diciendo que condicionamos el tipo de resultado que obtendremos, mientras que la computación cuántica sería mucho más objetiva, porque partiría de los resultados objetivos que tienen en la red, de un análisis y reanálisis, es decir, un proceso y reproceso de los datos tantas veces como fuera necesario, hasta extraer el sentido que a nosotros nos pasa desapercibido. Por tanto, toda la educación no podría ser como es hasta ahora, en base a unos temarios cerrados y estrictos, porque la evolución de la información está viva y tiene que estar condicionada de otra manera. Y en este sentido, un primer intento de este cambio lo vemos en los cursos masivos online, los MOOCs de George Simmons o los proyectos de Sebastian Tarn y Peter Nowick en Udacity y en el laboratorio de Stanford. Y de alguna manera, también en lo que es investigación, todavía no se hace, pero tiene que ser un segundo estadio de esa información. La gran ventaja que tendría también es que todas esas investigaciones que ahora normalmente van quedando, digamos, cerradas, pero no son recogidas por otros, entrarían en base de datos y, por tanto, todo ese conocimiento que está vertido aquí también sería aprovechable y actualizable sin una búsqueda manual que nos puede llevar mucho tiempo. Okay, Dolores, si bien es cierto que la computación cuántica va a resolver o va a poder solucionar algunos problemas hasta ahora imposibles de resolver, para algunos también podría significar una amenaza, ¿no? Porque se podrían descifrar muchos códigos que hoy en día se utilizan, como por ejemplo podría ser el de las tarjetas de crédito, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? No, la encriptación cuántica es la más segura que existe en este momento. Y de hecho es la que ya tiene aplicación práctica en grandes corporaciones y en gobiernos de algunos países. Es indescifrable. Cada vez el código se renueva, es indescifrable. Tiene tantos dígitos y tanta composición que no es descifrable. Sí, Dolores, nos comentabas entonces que más bien sería más seguro contar con esta nueva tecnología, ¿no? Habría mucha más seguridad. O sea, que los bancos pueden estar tranquilos. Podrán estar tranquilos. Claro que sí, cuando se apliquen, ¿no? ¿Cuándo crees tú que se llegará a este nivel? Bueno, ya hay pruebas, hay ensayos, pero ¿cuándo crees tú que ya se concrete? Se preveía que entre la encriptación cuántica ya se está haciendo, no todavía de una manera generalizada, pero ya se está haciendo. El resto de computación cuántica se preveía en un plazo entre 10 y 20 años. No sé si la crisis económica retrasará o no, o adelantará, pero en cualquier caso, esa es la estimación, de 10 a 20 años para que esté implantada correctamente. De alguna manera, entonces, tenemos también que estar preparados, ¿podrías afirmar eso? Necesitamos prepararnos para recibir esa nueva tecnología, ¿no? Porque, de hecho, va a revolucionar el mundo, va a lograr inmensas posibilidades, solucionar problemas que no se han encontrado, ¿no? Hablando en cuanto a problemas matemáticos, la física, la química, inclusive se puede utilizar para curar enfermedades, ¿no? Y bueno, tantas disciplinas, ¿no?, en que puede aplicarse. Pero ¿cómo podríamos adaptarnos a esta nueva tecnología que está por llegar? De alguna manera hay que seguir el curso de las cosas, no permanecer al margen de los actuales desarrollos. Es decir, hay que estar atentos a los cambios que hay y de alguna manera hay que intentar adaptarlos a nuestro campo. Yo siempre digo que la tecnología en sí, sea la actual, sea la cuántica o sea la que pueda haber en su momento, no puede decidir nuestro comportamiento. Sin embargo, nos facilita muchísimo la tarea. Lógicamente, si uno está habituado a manejarla y a exprimir las potencialidades de la tecnología actual, pasar a una nueva tecnología simplemente es aprender un programa nuevo. No lleva más consideración que esta. Sin embargo, lo que sí, de alguna manera, implicará es que en nuestro cerebro tendremos que hacer un backup, ¿no? Tendremos que hacer un reposicionamiento de la situación y tendremos que tener muy claro cuáles son los objetivos y cómo alcanzarlos de una manera adaptada, eso sí, a las herramientas que tenemos. Porque una cosa es confiar en nosotros cuando hagamos algo manual y otra cosa es confiar en un sistema que es estandarizado, no es adaptado a nosotros. Esa adaptación es lo que debemos saber hacer. Cómo adaptar lo que tenemos para mejorar lo que queremos hacer. Dolores, y una consulta, según lo que he leído, bueno, tú eres... Disculpen, he dejado de oír. Sí, Dolores, ¿me escuchas, no? Sí, parece que hay un problema con la comunicación, pero bueno, te traslado la pregunta de Lourdes. Ella te pregunta sobre el curso NANEC, ¿no? Sobre este curso que, bueno, como nos comentaste antes de salir en el programa, ¿no? Significa nuevas alfabetizaciones y nuevos entornos cognitivistas. Este curso se da en la Universidad de Valencia, es un curso abierto para preparar precisamente a aquellas personas que desean entrar a estas nuevas tecnologías, ¿no? Entre ellas el cuanticismo. Cuéntanos un poco sobre este curso abierto. Sí, el curso es Nuevas Alfabetizaciones y Nuevos Entornos Conectivistas. Lleva dos ediciones se empezó en noviembre del año pasado, y es un curso, efectivamente, es un curso abierto, y que trata de alfabetizar a los docentes en las nuevas, digamos, tecnologías, cómo aplicarlas de una manera eficaz a los, digamos, procesos actuales. Entonces, no se trata tanto de aprender a utilizar programas, porque no, realmente no es lo que enseñamos, sino de que tengan una valoración del trabajo que están haciendo los colegas con nuevas aplicaciones. Y estamos valorando los resultados que se están obteniendo y, a partir de ahí, proyectando futuro, ver qué es lo que vendrá, ver cuál es la demanda de la sociedad y qué es lo que tenemos que aplicar y enseñar a nuestros alumnos. Hemos de partir de la base de que la formación de los alumnos es básica, pero tenemos que ofrecerle una formación que no esté alejada del contexto cultural, pero sobre todo que se adapte a la nueva realidad. ¿De qué nos sirve enseñarles a sumar y a restar si ya nadie lo hace, prácticamente nadie lo hace de manera manual? Todo el mundo está utilizando las calculadoras, todo el mundo está utilizando los ordenadores. Tenemos que procesar la información previa. Evidentemente tenemos que mostrar, digamos, cómo ha ido la evolución para que sepan cómo llegamos al estado actual, pero debemos partir de aquí, aún trasladándolo a la educación superior. A un licenciado en comunicación no le podemos explicar la historia de la comunicación, porque ya la supo, ya la aprendió en los años de carrera. O a un economista no le podemos explicar la historia de la economía, porque eso ya lo aprendió, no es lo que busca. Realmente lo que le tenemos que dar es información precisa y adaptada a la resolución de problemas, a la adaptación del contexto que tiene. Tenemos que solucionar problemas. Y eso la computación cuántica lo hará. Lo hará porque te dará resultados, no te dará explicaciones. La explicación es la pregunta, es el problema que tienes que resolver. Lo que necesitas es la respuesta. Y aplicará patrones de conducta de manera que todo lo anterior servirá para resultados ciertos. En NANIC lo que hacemos es eso, justamente analizar todo el trabajo que se esté realizando de manera innovadora y proyectarlo para que cada uno de los docentes que están realizando el curso lo puedan aplicar en sus respectivos centros de manera prácticamente inmediata. Ahí hemos visto cómo trabajan en la Universidad de Leicester, cómo trabajan en California, cómo trabajan en Google, cómo han trabajado en el laboratorio de Stanford, cómo trabajan desde la Universidad de Manitoba, de la Universidad de Athabasca. Hemos estado viendo diferentes contextos del mundo, diferentes aplicaciones y diferentes formas de resolver el mismo tema, para que cada uno pueda obtener, digamos, el resultado que necesite. Dolores, tenemos entendido de que este curso es a distancia. ¿Podrías contarnos un poquito cómo es la metodología, cómo se desarrolla? Sí, claro. Es efectivamente un curso a distancia de 120 horas, se ocurre todo en internet. Entonces tenemos tenemos un manual en el que se recogen, digamos, toda la que es la teorización del curso. Este el manual tiene 300 y pico de enlaces, que lleva a todas las herramientas y a toda la documentación necesaria. Y luego tenemos tenemos el aula virtual, en la que hay unos foros que se van abriendo, especialmente en el primer. Entonces, en el primer módulo lo que se trata es de igualar ideas, de establecer las bases de lo que queremos enseñar, de lo que es la red, de lo que son las redes sociales, de lo que es, digamos, el mundo virtual. Y ahí se actúa básicamente desde un foro asíncrono en el aula virtual. Cada semana hay una conferencia de una persona, digamos, experta en el tema que abordamos. Y cada semana también hay una tutoría presencial que doy yo misma para resolver dudas, para resolver temas que pueda haber, o bien para ampliar lo que se dijo o para debatir lo que se dijo en la conferencia virtual. En el segundo módulo lo que se hace ya es simplemente que dentro de las propias conferencias son los propios alumnos los que ya tienen soltura y los que ya van planteando preguntas y van trabajando en las tutorías presenciales. Y en el tercer módulo lo que se prepara ya es un trabajo final en el que presentan un proyecto de curso en base a lo que han aprendido. Ese proyecto de curso se tutoriza y se les va encaminando en los errores, se les va corrigiendo los errores para que puedan implementarlo de una forma prácticamente automática al finalizar el curso. Esa es la metodología que estamos utilizando. Ahí hemos tenido expertos como Henry Jenkins, George Simmons. Sí. Sobre el curso NANEC, ¿no? Para aquellos que están interesados en inscribirse, en estar un paso adelante de las nuevas tecnologías, ¿cómo inscribirse, cómo contactarse con la Universidad de Valencia? De repente tienes ya algún cronograma del cuando empieza el siguiente módulo, para que estén atentos y puedan también formar parte, ¿no?, de este curso. La verdad es que estamos cerrando la actual edición y la otra no empezará hasta, digamos, otoño próximo. Entonces, esto es algo que es un curso que está impulsando la Unidad de Innovación Educativa de la Universidad de Valencia, la UDIE, y oportunamente se anuncia tanto en la web de la universidad como en las redes sociales. Se hace, digamos, a difusión del curso. Ok, bien, vamos a una pausa. Estamos en el programa Irradiando, que se transmite por USMP 3D Radio. Hoy estamos conversando sobre computación cuántica con Dolors Capdet, coordinadora y fundadora del curso NANET de la Universidad de Valencia. A continuación vamos a escuchar un tema musical del peruano Jaime Cuadra, esta vez de su disco Latino, el cual presentó en el 2010 y fue grabado entre Lima y París con la banda Jazz House. Esta producción contiene 14 temas de jazz y con ella el músico peruano regresa a su faceta como cantante. En junio del mismo año su álbum recibió un disco de oro por las ventas obtenidas y en el 2011 fue reconocido por las disqueras peruanas como el más vendido del 2010. Bien, vamos a escuchar entonces este tema musical que se titula El Carretero. A caballo vamos. Vamos a caballo, vamos, vamos pa'l monte. A caballo vamos. Vamos a caballo, vamos. Carretero alegre pasó. Con su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Me voy pa'l transbordador a descargar la carreta. Me voy pa'l transbordador a descargar la carreta. Seguir con mi meta, en mi pequeña labor. Vamos a caballo, vamos. bien, estamos en el programa Irradiando, que se transmite por USMP 3D Radio. Acabamos de escuchar el tema El Carretero, del peruano Jaime Cuadra, y ahora vamos a seguir conversando sobre la computación cuántica con Dolors Caplet, coordinadora y fundadora del curso NANEC de la Universidad de Valencia, ¿no? Justo estábamos hablando sobre este curso que está abierto, ya está por terminar el de este año, pero estén atentos pues para los próximos cursos que se van a dar, y eso les permite tanto a docentes, investigadores y personas interesadas en poder estar adelante, ¿no?, en las nuevas tecnologías, prepararse hacia las nuevas tecnologías. Dolors, bueno, un gusto pues seguir conversando contigo sobre este tema tan complejo, ¿no?, y lo tratamos de hacer sencillo para todo el público. Para nosotros, para serte sincero, también nos ha costado un poco, porque en verdad, ¿no?, es un tema muy, muy complejo. Volviendo al curso de NANEC, sabemos que en la clausura estuvo Peter Norvig, ¿no?, el director de investigación de Google. Cuéntanos un poco sobre su presentación, ¿no?, sobre un poco lo que compartió con ustedes en este curso. Sí, realmente tuvimos el gran honor de que igual que abrió George Simmons, que es el padre de la teoría conectivista, cerró el curso Peter Norvig, que es justo junto con es director de investigación de Google, y junto con Sebastian Darn es uno de los creadores del nuevo modelo de cursos masivos online que está haciendo Udacity, la nueva universidad online. Peter Norvig nos habló de este proyecto. Ellos, igual que NANEC, tienen su propio método de trabajo, tienen también el suyo. Ellos no intervienen como docentes, sino que simplemente hacen unos vídeos, 32 vídeos por semana. Son vídeos cortitos, de 3 a 5 minutos cada uno, en el que exponen las condiciones de, digamos, las cosas que el alumno debe saber, y en cada 2-3 vídeos hay un vídeo que de alguna manera es tipo test o que requiere de alguna aplicación, para ver si se ha entendido. Ellos siempre lo hacen, son cursos sobre computación, y por tanto el tema es, digamos, sí o no, no es como otros temas que dan más juego conceptual, ¿no? Pero ellos tienen este tipo de modelo, el curso les está funcionando muy bien, están teniendo cada vez más ampliación de cursos, y el menos nutrido tiene 90.000 alumnos. Es, por ejemplo, el de creación de motor de búsqueda, o creación de un Google, para entendernos, y son 90.000 alumnos. Son cursos de 1 mes y medio, son cursos muy intensos, son cursos que se evalúan, es decir, que obtienes nota, hay un porcentaje de errores admisible, pero tienes que hacerlos, y nos estaba contando también el director de investigación de Google, digamos, las nuevas tendencias que venían en educación, y que eran cursos evidentemente masivos, porque la información también es masiva, cursos si no gratuitos, casi gratuitos, porque la información es asequible y los costos también se pueden repercutir mucho, y de alguna manera cursos que enseñan a hacer cosas prácticas, imitando un poquito lo que hacíamos antes, ¿no?, que teníamos los aprendices que aprendían de los expertos, y a continuación ellos eran los expertos de los otros aprendices que estaban llegando. De esa manera, yo comparto esta filosofía, estoy absolutamente de acuerdo con ella, y creo que es un buen sistema además de trabajo, y que sería bueno que se extendiera. En el curso de NANEC, la conferencia final no se pudo grabar porque había cuestiones de derechos de autores que impedían, pero realmente fue muy, muy interesante poder hablar con una persona que había sido, bueno, pues uno de los expertos de la NASA y que ahora es el jefe de desarrollo e investigación de Google. Bien. Quiero decir solo una cosa relativa a NANEC, y es que ha sido considerada, o sea, está dentro del informe de la UNESCO de este año, dentro del proyecto OPAN europeo, como buenas prácticas educativas. Bien, Dolors, ya estamos llegando al final del programa, pero quisiéramos terminar con algunas conclusiones, ¿no? Definitivamente, ya desde este momento invitamos a todo el público que esté pendiente sobre este curso abierto, ¿no?, que un poco los prepara a la computación cuántica, a la realidad aumentada, a esta nueva sociedad tecnológica, ¿no es así? Y tal vez podamos concluir A ver, Dolores, tú un poco puedes ampliar en que definitivamente el computador cuántico va a ser más veloz, ¿no? Y va a permitir llegar a respuestas a cálculos rápidos, es decir, ya no van a obtenerse probabilidades, sino respuestas ya concretas, va a resolver problemas, va a solucionar muchos problemas, y podemos decir, tú lo has mencionado, la computación cuántica eliminará gran parte del actual conocimiento científico, la simulación va a contemplar todos los aspectos y será posible modificar la realidad, y finalmente mejorará la seguridad de los datos, ya que la encriptación cuántica no es descifrable, por lo tanto, podemos estar tranquilos los usuarios que tenemos tarjetas de crédito, ¿no? Y que no van a dar con nuestras claves, vamos a estar seguros, los bancos también no se van a tener que preocupar. Esta tecnología definitivamente va a revolucionar el mundo, ¿no? Y también acabamos de conversar sobre el gran papel que va a desempeñar en la educación, ¿no? Pero de alguna forma tenemos que estar preparados. A ver, tú dime si tal vez podemos ampliar esto o lo quieres complementar, ¿no? Son algunas conclusiones que he podido sacar de tus ponencias, de la información que hemos obtenido sobre tu trabajo y también de esta entrevista. Sí, suscribo todo lo que ha dicho, absolutamente de acuerdo. Y además diría que lo que hace es que hace más eficiente el procesamiento de los datos. Ahora, por ejemplo, como ya se ha saturado la capacidad de la computación actual, los datos superan la capacidad que tiene, por ejemplo, para procesarlos, hay que hacer varias fragmentaciones y procesamientos paralelos. La computación cuántica, como tendrá una mayor capacidad de ese procesamiento, evitará tener que hacer estas fragmentaciones y procesamientos paralelos, y entonces podrá dar mucha más eficiencia a los datos y podrán ser, digamos, considerados como reales, ¿no? Ahora son probabilidades, de la otra manera serán aumentos de probabilidad. Y eso revolucionará toda la investigación que hay actual, porque la investigación actual lo que trata es de probar esos datos. La nueva computación ya probará, al menos el estadio inicial de los datos. Por tanto, lo que tendremos que aprender es a trabajar a partir de la segunda fase, que es lo que casi nunca hacemos, porque lógicamente siempre hacía por la primera. De alguna manera, eso es lo que resume. Y lo que distingue un tipo de procesamiento del otro es que la computación cuántica tomará muchas más variables, algunas de ellas que nos pasan absolutamente desapercibidas, pero que las tendrá en cuenta, y ello será una de las claves para ese resultado más exacto. Ok, Dolores, muchas gracias por tu participación en el programa. La verdad ha sido una entrevista muy productiva, muy gratificante. Y bueno, esperamos encontrarnos hasta una próxima oportunidad. Así es, Dolores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haber compartido este programa. Gracias a ustedes por invitarme y disculpas a los oyentes si en algún momento ha resultado denso o pesado. Créanme que no estaba en mi ánimo. Bueno, el tema es en sí, gracias Dolores, bueno, en sí el tema es complejo, ¿no? Pero definitivamente sí nos has ayudado a explicarlo, ¿no? De una manera más sencilla, y también ya de alguna forma los oyentes interesados seguramente van a seguir indagando sobre este tema, y para ello también, Dolores, te invitamos a que nos des de repente alguna web donde podemos conseguir mayor información sobre el cuanticismo, ¿no? Y otras nuevas tecnologías que se están desarrollando. ¿Tu web, tu blog? La verdad es que no hay mucha información al respecto. Yo les recomendaría que fueran buscando temas a través de Wikipedia, porque ello les situará en el contexto. En cualquier caso, si quieren mirar lo que yo he publicado en mi Slideshare, en Dolores Cabdet, lo encontrarán. Si ponen cuanticismo en la red, lo primero que les aparecerá es lo mío. No se preocupen por eso. Hay información que relaciona. Uh-huh. Está sacado de la teoría cuántica y hay cantidad de científicos que han trabajado en ello, pero casi nunca se ha aplicado al campo de la educación. Eso es lo que he tratado de hacer yo, aplicarlo, sacarlo del contexto donde estaba y repercutirlo sobre la educación. Así es, Dolores. Y bueno, también avisarles a nuestros oyentes, ¿no? Hay muchas publicaciones que en las que tú has escrito. Está el manual de nuevas alfabetizaciones y nuevos entornos conectivistas. Hay artículos como la importancia de la competencia comunicativa, metáforas visuales en los mundos virtuales. Con internet, el aprendizaje es más referencial que experimental, debe ser, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas publicaciones en las que has participado, ¿no? Y has desarrollado tu trabajo de investigación. En la revista ATIC de la Universidad de Valencia hay también un artículo sobre metáforas visuales aplicadas a Second Life y basándome en los resultados de NANEC, que el año pasado tuvo bastante parte en Second Life, dentro de las tutorías síncronas que se hacían siempre allí. Ese artículo va a ser reproducido por una red de publicaciones italianas ahora en junio y creo que puede resultarles de interés teniendo en cuenta que ustedes también trabajan en temas de 3D y en Second Life. Es metáforas visuales en la revista ATIC. Bien, Dolores, muchas gracias por toda la información brindada, por acompañarnos nuevamente y de hecho vamos a seguir en comunicación, ¿no? Tal vez más adelante podamos tocar un nuevo tema o ampliar este, ¿no? Para seguir conversando y también seguir dando mayor información a nuestros oyentes que nos sintonizan a través de USMP 3D Radio. Bien, bueno, amigos y amigas, hasta aquí el programa Irradiando. Perfecto, no hay ningún inmersión, inconveniente, quedo a su disposición. Muchas gracias, Dolores. Hasta pronto entonces, igual nos vamos a despedir contigo. Como decía, hasta aquí el programa Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red. Los invitamos a escucharnos el sábado 28 de abril, como siempre, a las 11 de la mañana en Perú, 6 de la tarde en España y 9 de la mañana en Second Life. Les traeremos, como de costumbre, un tema que seguramente les interesará mucho, así que estén atentos a través de nuestras redes sociales. Ahí les vamos a informar, les vamos a dar a conocer quién será nuestro invitado y el tema que trataremos. Los acompañaron en la programación y plataforma online Víctor Torres, en la conducción quien les habla, Eric Barrantes, junto con Lourdes Pesquiera, ¿no? Que está integrándose, se ha integrado aquí al programa el día de hoy. Así es, ha sido un placer compartir con los oyentes de este espacio Irradiando, compartir con Víctor, compartir con Dolores, con Eric, y bueno, hasta una próxima oportunidad, hasta el día sábado 28 de abril. Así es, muchas gracias entonces por escucharnos y nos despedimos con una canción de Jaime Cuadra ya para finalizar, ¿no? Para irnos con un poco de música y el tema es Mi Propiedad Privada. Hasta la próxima, chau. Para que sepas, no las... nada. Quererte solo mío.